mia, ni la mia. Kaixo, arratsaldeon, estás una tarde más escuchando Sorguiño en la Icea, una tarde lluviosa más, por cierto. Otra vez hemos vuelto a venir en barca, arratsaldeon, Sorguiñak, arratsaldeon, señora de los gatos. Arratsaldeon, Rupert, guapetona. Y nada, pues estamos hoy con un programa batiburrillo de estos que tanto habíamos esperado, que tanto habíamos prometido y que al final somos tan densas, tan espesas y tan pesadonas que no nos habíamos detenido a hacer un poco de variedad. Ya, es que se nos ocurren un montón de temas y al final una hora como que nos da, se nos queda cortita. Ya, a ver, este programa vamos a intentar que sea un poquito más corto de lo normal porque estamos aquí peleándonos por el espacio de grabación de la Airola. Y bueno, pues eso, falta de tiempo y que con la lluvia vienen muchas ganas de venirse aquí a la cueva a hacer un poco de radiofonismo, ¿no? Y bueno, pues para el programa de hoy sabéis que teníamos planeado hablar del ciclo menstrual y daros, eso lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Sí, sí, sí, cumplimos. Daros un sorguín consejo menstrual para conoceros mejor y cuidaros más a vosotras mismas en torno a, ya sabéis. Y quereros tal y como, y como sois. Y manchar un montonazo las sábanas de sangre y que a nadie le caigan los anillos. Que nadie le dé asco. ¿Y qué más tenemos? Ah, recogiendo un poco el testigo de aquel programa en el que nos metimos con el machismo de la música rap, no que fuera intrínseco a la música rap, pero que sí que era un género en el que veíamos bastante deje de machote y demás, ¿no? Y que no solo de machote así inofensivo, que no sé si existe... Un machote inofensivo. Como tal, pero bueno. No sé. Pues eso. Que sí, se como les, que no se quieren dar cuenta. Como que se pasan bastante del límite de lo que se puede considerar, no sé cómo decirlo. Pero vamos, que mucho machismo. Entonces, pues dijimos, vale, pues vamos a dar algún palo más a algún otro género musical, ¿no? Porque aquí que nadie se sienta discriminado. Que tenemos para todos, ¿eh? No os creáis. Perdón. Entonces, nada, como ha salido hace poco, no sé si os habéis enterado, un artículo en Diagonal criticando el machismo de la música indie, gafapástica, un poco así, lo que es este estilo, este misterioso y difuso estilo. Pero muy difuso, ¿eh? Que yo me estaba intentando informar y coger conocimientos sobre la música indie. Oye, esto es muy amplio. Ya, de hecho creo que ni nosotras mismas hemos entendido muy bien. Igual yo soy indie. Mira. Calla. Esto cuando esté el micro cerrado. Bueno, pues eso, que haremos un poco de reflexión en base a este artículo acerca de eso del machismo en la música indie, indepe. No, creo que no va por ahí. Y luego también teníamos planeado deleitaros con un poco de poesía porno terrorista, pero ahora sí que con problemas técnicos muy serios con el YouTube, pues lo vamos a dejar para la semana que viene, probablemente de nuestra propia voz. Eso es, que va a quedar mucho mejor. Y os dejamos con estas dos cosas que parece que es bastante, ¿no? Aparte de actualidad. Y hacemos un segundo consejo. Sí, pero ya hemos dicho. ¿Ya lo hemos dicho? Sí. No te escucho. No, es que me estás mirando a la cara pensando lo guapa que soy y se te va la olla, tía. Estoy mirándote pero estoy pensando, qué guapa está. Lo sé. Y nada, la primera canción que vamos a poner hoy es una canción que viene de unas jornadas feministas que se hicieron aquí en Euskal Herria hace un par de años, creo, muy bonita. Gracias a Garazi por pasarlas, la vamos a dedicar. Le mandamos un beso y un sorguín abrazo y os dejamos con ella para empezar el programa de hoy. Like this. Bueno, empezamos con la sección de actualidad y bueno, hoy no tenemos ninguna noticia en euskera, que nos perdone el sector euskaldun oyente. A vuestros pies. A vuestros pies, nosotros lo intentamos. Y bueno, pues empezamos por unas reflexiones que nos han llegado firmadas por las hermanas Sorgin Beltza. Acerca de las agresiones y la autodefensa y demás, que un poco en el entorno de salir de fiesta en el casco viejo, ¿no? Y bueno, pues es un email así larguillo de reflexiones y bueno, un email comunicado. Entonces, bueno, pues comentar un poco por encima lo que dice, porque bueno, pues ya que son reflexiones que salen de gente de nuestro entorno, pues para darles voz aquí, ¿no? Nos pareció guay. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que por el casco viejo, como por todos los lugares del mundo en los que hay fiesta, pues andan misóginos violentos por ahí sueltos. Y bueno, pues hay diferentes formas de reaccionar ante esto. Lo primero es que principalmente joden bastante, estas apariciones joden bastante el momento que se está viviendo, ya sea, no sé, pues de farra o de... Estas comentaban que era un día de domingo en el que había tanto pues gente trabajando, es decir, pues camareras, ¿no? Como gente de diversos tipos, incluidas familias pues de poteo tranquilo y sanote. Y bueno, pues como que parece ser que hay gente con derecho a interrumpir los rollos de los demás y meterse en estos asuntos, ¿no? Y bueno, pues sí, haciendo una reflexión ahí con el tema de currar, ¿no? Que también el hecho de ser camarera te hace, nos puede decir Ruperta, de hecho, bastante, te hace estar sometida, pues eso, a agresiones o a aguantar pesados y todo tipo de machismos varios. Uh-huh. Y que también pues es difícil reaccionar o saber cómo hacerlo cuando estás en ese papel, ¿no? Y que también hay que tenerlo en cuenta, que se habla poco, ¿no?, del tema de las agresiones festivas cuando se está detrás de la barra. Ya, igual un día me podíais entrevistar. Ya, podíamos entrevistarnos para muchas cosas. Pues sí, porque al final el hecho de estar detrás de una barra es bastante bastante chungo, porque no sabes, o sea, es tu puesto de trabajo y evidentemente pues tienes cierta responsabilidad con los clientes y con mantener un poco la clientela del bar donde estás currando. Pero eso de tener que aguantar tanto, o sea... Yo os digo desde aquí que si puede ser de forma asertiva, o si queréis de forma violenta, pero igual mejor de forma asertiva si queréis conservar el puesto de trabajo. Pero sí, o sea, pararlo, frenarlo, porque se te suben a la chepa. Yo por lo menos que soy así como muy buen rollista detrás de la barra, pues al final me he tenido que comer muchos marrones y luego no sabes cómo salir y bueno, ese tipo de cosas que nos ocurre a Supongo que a todas las mujeres también que trabajamos de cara. Bueno, supongo que los bares es más chungo porque te encuentras con más gente intoxicada de lo normal, mientras que tú estás serena. Pero... Sí, estas chicas pues eso, reflexionaban también sobre el tema de cómo reaccionar ante una agresión, pues yo qué sé, para que la gente que está allí y el propio espacio pues no sufra los menos destrozos y daños posibles, claro. Y intentar, bueno, pues que en la medida de lo posible se altere el ambiente y demás, pero bueno, pues que esto es complicado. Por un lado hablan como de varias alternativas, como ignorar a la persona que está insultando, agrediendo, siendo pesado, etc. Hasta que se canse, cosa que no ocurre. Que no ocurre. No se cansan. Dice, error, nunca se aburren ni se marchan, se quedan hasta el cierre esperándote en la puerta. Y bueno, pues eso, que es que el tema de ignorar, que parece que no, que se dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, pues hay gente que no ve el desprecio por ninguna parte, no. Y nada, pues que no, muchas veces no te vale como opción, ¿no? Y luego hablan de practicar la autodefensa feminista, la acción directa, o ya sea a nivel pues individual o de grupo pequeño con las personas con las que estás, o de hecho dejar que todo el bar que está mosqueado ya reaccione contra... Y bueno, pues reflexionan que esto pues depende porque puede tener inconvenientes, la gente puede salir dañada, puedes acabar siendo responsabilizada de la agresión y no el tío, que de hecho reflexionan ya, sobre, que, mucho, ¿eh? Sobre que esto está muy de moda y que de hecho pues pasa un montón. La histérica. Ahí sí. Sale la figura de la histérica. Y el tío ese que solo estaba ahí baboseando un rato o insultando un rato y tú lo has pegado. O sea, claro, que estaba borracho. Eres tú, hombre, la que has pasado el límite. ¿No? Compréndele. Sí, y luego, bueno, pues que puedes acabar directamente llevada a juicio. Como ha pasado por ahí hace poco a unas chicas de Romo, creo. Ah, sí. Y bueno, pues sí, pues cosas que son cotidianas al final, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Y bueno, pues que si se mete la gente que anda por ahí, pues lo mismo. Que puede pasar esto, pero en colectivo. Y eso, pues que muchas veces como que hablamos de que la autodefensa es la mejor opción y yo sigo pensando que es la mejor opción, pero que también hay que tener en cuenta pues que tiene sus inconvenientes y que también es una putada cuando tú estás... Perdón por el lenguaje. Cuando tú estás echándote un bote tranquilamente y tienes que acabar en una situación así, ¿no? Que no apetece y que... No hay por qué, ¿no? Pero bueno, luego reflexionan sobre el tema de los munipas, tras su error también, y eso, pues que no hacen ni caso, que en fin, o sea, cualquier cosa que se aproxime a la palabra género o la idea género para ellos as, pues no tiene ningún totalmente tipo de secundario, ningún tipo de sentido. Ya. De hecho, dice que en este caso se avisó a los munipas y que dijeron que extraoficialmente lo que había que hacer era darle un par de hostias, o sea, que vamos, que ellos ni fu ni fa. Y bueno, pues eso, pues que realmente pues la policía no está para estas cosas, como todas sabemos, y que además, bueno, pues en alguna ocasión también puede ser contraproducente porque lo gestionan a su manera y igual es mejor gestionarlo pues según las necesidades del momento, ¿no? Y bueno, pues eso, pues que estas cosas no nos quiten las ganas de seguir ganando nuestros espacios y nuestro derecho a estar en ellos. Y ellas dicen que estaría, bueno, que pedir policía es más ridículo, que la presencia policial por el casco, que además está invadido todo el día, pues que no... Que no sirve de nada. Y dicen que ojalá hubiera en el casco una alcantarilla especial para todos los agresores que andan sueltos por ahí. Y a mí me encanta la idea de la alcantarilla especial. Y bueno, sin tener que arriesgarnos, dicen que eso, pues que debemos hacer desaparecer para siempre dándoles un empujoncito, esto como la fantasía de alcantarilla, ¿no? Sin tener que arriesgar nuestra integridad física o nuestra vida, sin cámaras de videovigilancia que te graben, sin nada que te inculpe y sin nadie que te acuse. Entonces, apa bueno, pues apa y compañeras, y eso, seguir plantando cara y eso, y que estas reflexiones pues rulen y... Y no sé, y que se vea que no estamos tranquilas con que esta situación sea así y siga siendo así, ¿no? Y luego pues tenemos noticia de un par de convocatorias para este sábado, que si quieres contarlas tú, Ruperta. Hay muchísimas. Este sábado está repletito. Comenzamos con fiesta de carnavales de la Irola en Isarbels, que empieza a las 8, sí, creo. Sí. Y y acabará sobre la una o así. Y luego justo enfrente de la Sala del Mono también hay otra fiesta de carnavales sobre gustos inconfesables, gasolineras y más, que empieza con conciertos de, no sé qué hora, creo que a las 10:30 empiezan Cacas Blancas y Penadas por la Ley, no sé exactamente el orden. Y después de eso tenemos a DJ Solanas, que será la que pinche todas las delicias de horteradas y gasolineras, que de esos tipos, esos gustos que no se pueden confesar. Vamos, que tenéis horteradas para rato, para echar unas risas y sobre todo para bailar mucho. Horteradas hondas. Y por último, la fiesta finaliza con Drum and Bass y música electrónica. ¿Y qué más? ¿Qué más convocatorias y tenemos? Y que vengáis disfrazadas. Ah, sí, porque hay sorpresa. Sí, se viene disfrazada. Ah, y aparte ayudaréis un poquito a Sorgueño en la ICEA, ah, sí. si aportáis algo de amor y dinero a... presencia. Y presencia. Y ya está. Bueno, en Charrasca también hay cosillas este fin de semana. Tengo justo el cartel aquí delante, así que ya que estoy, pues lo voy a decir. Son en el Casteche de Charrasca, Gil Ayari, que es hardcore, Acid Mess, que es rock de los 70 y de la vieja escuela, gente de Oviedo, Roma, que dice desde antes de Cristo tocando Sludge y Stoner de Donostia, Riser, que hacen Crust, y que son de Logroño, y ya está. Y esto empieza a las 8:30. El día 16 también, 5 euritos de entrada. Pues eso, para elegir. A nosotros no nos faltéis, ¿eh? Ir a lo que queráis, echar, vamos, fichar en todas partes, para nosotros no nos faltéis. Eso, a bailar Alaska, todo el mundo. Y nada, tenemos también que hoy, justo 13 de febrero, en el Gasteche de Durango, en Sapueche, habrá una charla, parece ser, sobre radios libres, la Airola, la ley de telecomunicaciones, el concurso de licencias del gobierno vasco, lo que no sabemos es a qué hora, pero bueno, si alguien nos está escuchando desde Durango y le interesa el asunto, pues puede pasarse a ver, a pasar una bonita tarde radiofónica. Y bueno, por último, nos llega desde Cataluña un concierto también para el sábado 16 de febrero. A este no tenéis que elegir si Cataluña o Euskal Herria, ¿vale? Y es un concierto feminista a las 6:30. Y tocarán La Colo, cantautora, Boca de Baba, Yidip Hop, Born to Hate, de Hardcore. Y habrá DJ también. Y bueno, pues esto es el cuarto aniversario de Can Colmo, que está, no sé exactamente en qué pueblo, pensaba que lo ponía en el cartel, pero eso, que babosos, machistas, homófobos, os quedéis en casita y que habrá comida vegana. Y por último, una noticia, por fin nos llega una noticia desde Cantabria, la tierra natal de la señora de los gatos y las gatas, y parece ser, no es que parezca ser, pero ojo, es que me he olvidado la octavilla donde venía la convocatoria, así que de lo que me acuerdo. Pues va a haber una jornada Riot Girl en Santander, así como te lo digo. ¡Wow! Que se te caen las bragas. En Santander, ¿eh? Que no sé si por aquí nos podremos pasar porque estamos muy ocupadas con nuestras obligaciones. Que es también el 16. Escaléricas, claro. Joder. Todo junto. Sí. Estoy flipando con este febrero que nos está dando la vida. Bueno, pues una jornada Riot Girl en la que se presentará un fanzine que, si no me equivoco, se llama Feminicine. Número 2, pues eso, de cultura Riot Girl, y creo que las cosas eran así. Va a haber la presentación de la jornada a mediodía, creo que sobre la 1:00 p.m, 1:30, y luego va a haber una comida popular, que cada uno lleve lo que quiera aportar al pueblo, y ahí comerá todo el mundo. Luego creo que se va a proyectar un documental sobre la historia de la cultura Riot Girl. Y luego pues habrá fiesta con DJsas y todo agustico. ¿Con DJsas? Con DJsas. Esto va a ser todo en la calle, entre la calle El Carmen y esa zona, en un centro cultural que se llama Eureka, creo. Uf, es que esto no trae la octavilla. Y bueno, pues supongo que en internet está todo para quien le interese y... Buah, pues desde aquí, joder, que estoy orgullosa, joder. Me llena de orgullo y satisfacción. Me llena de orgullo y satisfacción y que, joder, que un montón de ánimos, que le alegra uno al corazón ver que en su casa de la que una se ha exiliado precisamente porque estaba el tema muy crudo, pues ver que la cosa va resucitando y que nada, y que, joder, que muchos ánimos y que gustazo. Y que las que podáis, que os paséis por ahí. Porque merecerá la pena seguro y que será un espacio estupendo para juntarnos las que andamos por ahí perdidas y desperdigadas, sin dar nada de caña morada a Cantabria, que falta le hace. Así que eso, pues después de este emotivo momento, qué bonito, abandonamos nuestra sección de actualidad y empezamos con un tema a cuenta del día de mañana. ¡Ay, que mañana es San Valentín! Es noticia importante. comenta, Rupert. Nada, yo lo comento lo comento más que nada para que utilicéis el día de San Valentín para reflexionar sobre el amor romántico, ese que tantas penas nos da y es herramienta de represión hacia las mujeres. Así que quiero que, como deberes, pues eso, que reflexionéis sobre el amor romántico, sobre todo lo que significa esta mierda de San Valentín, todo el entramado industrial, comercial y de la sociedad de consumo que está detrás de todo esto y cómo gracias a esto se perpetúan los poderes y las relaciones de poderes entre las mujeres y los hombres, y ya nos doy más pistas. A partir de ahí ya reflexionáis solitas. Y nos traéis una redacción. Eso es. Y nos la leéis en el próximo programa. Venga. Y bueno, y con eso pues vamos a poner a Connie Francis con una maravillosa canción que se llama Stupid Cupid, que es estúpido cupido. Estúpido. Estúpido. Y bastardo. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Stupid Cupid. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Picking on me. Bueno, continuamos aquí en Sorguiña en la Icea, tu programa favorito de humor y variedades. Y empezamos con el artículo este famoso del machismo gafapasta. Uh-huh. Mira, Ruperta, que atenta me escucha. Y bueno, pues es un artículo que apareció en Diagonal, un poco para criticar tanto las actitudes como el contenido machista dentro del mundillo de la música indie. Esto del indie, que es una cosa como muy difusa y que yo ni siquiera tengo muy claro a qué se refiere. Indie es como algo, como una abreviatura de independiente, y se supone que es como una especie de música alternativa a la música mainstream, comercial, hegemónica. Como que es un poco, no sé, rollo cultureta, de buen gusto, de un poquillo así, ¿no? De gafas de pasta. De esas, no, que las mías son de sol. Es que esto lo ponía luego una chavala que hacía una reflexión sobre este artículo, bueno, luego lo comentaré, pero me hizo mucha gracia, lo que las mías son de sol. Y eso, pues sí. Y que realmente, pues bueno, pues hay un poco de todo. Es un estilo así, pues como rollo pop, como pop alternativo, tal y cual, y que parece ser que surgió en Inglaterra de forma un poco crítica, o sea, con discurso político contra la Inglaterra de Thatcher y un poco en los 80, el rollo este, ¿no? O sea, los Muse y Franz Ferdinand y toda esta gente son... Sí, se supone. Esta letra no es, ¿no? O sea, tampoco controlo yo mucho el inglés, pero la letra de esta gente tampoco es que sea muy política, ¿no? No. No, pero bueno, esta gente, clásico, estos grupos origen. no son tan antiguos, ¿no? Bueno, yo es que tampoco controlo mucho del tema. No, tampoco. Pero bueno, pues que en sí es un estilo y dentro de un estilo pues caben muchas actitudes políticas, ¿no? Pero bueno, pues en sí como que tampoco se puede decir que sea una cosa alternativa a los circuitos comerciales para nada. Porque hasta donde yo sé, pues yo qué sé, los festivales así como más sonados de esta historia. Por Heineken. Etcétera, etcétera. Uy, ¿mucha publicidad? Bueno, por el señor Heineken. Y eso, pues que eso, que es música cara, música con copyright y tal y cual, y bueno, y que no tiene por qué tener contenido político, aunque pues sí que hay gente que supongo que utiliza este estilo pues para hacer música política y música libre, y que pues yo qué sé, que esto es más luego una cuestión de gustos, ¿no? Entonces, bueno, pues el artículo empieza reflexionando sobre que el machismo en la música es algo general, porque la música refleja una realidad social que vivimos que es machista. Entonces, pues en general, una música que es masiva, por así decirlo, o sea, que no está reducida a un gueto feminista, básicamente, o a un espacio... Pues sí, porque es que así funciona la historia. Pues va a ser música que tenga rollo machista, ¿no? Vamos, simplemente como reflejo de la sociedad en la que viene y contra la que no he hecho una reflexión. Entonces, bueno, que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, ¿sabes? Como parece que ha producido en muchas especímenes y especímenas este artículo, ¿no? Y bueno, pues el indie, que no sé si os hacéis una idea de qué música es, pero bueno, pues que es una cosa así como flojita, ¿no? Así como pop, tranquilillo, no sé qué y no sé cuál. Y en las letras, pues reproducen un modelo de masculinidad que reconoce los sentimientos de los hombres. Digamos que no es un modelo de machirulo, no sé, más parecido al rollo del rap o del hardcore o tal y cual. Que no se nos ofendan los raperos que no sean machirulos, por favor, que les queremos mucho. Y bueno, pues que aunque reconozca, pues eso, como la dulzura y la ternura tal y cual y los sentimientos de los hombres, pues no deja de ser un punto de vista masculino sobre la realidad social que no reconoce unas relaciones igualitarias entre géneros y demás, ¿no? Y bueno, pues así tenemos letras de grupos como Los Planetas, que son así famosetes, que la mayoría están dedicadas pues como al despecho amoroso y con bastante revanchismo y misoginia, ¿no? Y según dice el artículo. Luego hay otro grupo que se llama Andonna, que tiene una letra que he copiado un trocito porque es como para señalar, que dice algo así como: era una gilipollas y además bastante fea, aún así le pedí el teléfono para que veas y la tía puta ni siquiera quiso. Así que, bueno. Oye, y se queda tan ancho, ¿eh? Más ancho que largo. Entonces eso, pues que como que reproduce pues como otras muchas músicas, ¿no? Los estereotipos del amor romántico, monógamo, posesivo, incondicional, doloroso, etc, etc. Y que, bueno, que son estereotipos también reproducidos por las mujeres que están en este mundo de la música, ¿no? O sea, por muchas mujeres. Y que en este sentido, pues también, ¿sabes? Incluso aunque canten o tal y cual, se representan a sí mismas con un papel como pasivo dentro de las historias que narran las letras, ¿no? Y que pocas veces hay una voz narradora de mujer, ¿no? Que no sea una receptora de sentimientos y un complemento y tal y cual. Bueno, ¿qué vamos a contar? Y luego el artículo pues sigue reflexionando más allá de las letras, pues de lo que es el mundillo dentro de, pues, de grupos formados por mujeres, de espacios, pues como conciertos, salas y tal y cual, el papel que tienen las mujeres ahí. Y como que hay mucho machismo hacia las mujeres que han ganado un espacio ahí, rollo, pues insinuaciones tipo con quién estar aliada o se les permite todo por ser chicas. Y bueno, pues a algunas mujeres que están en este mundillo y que han reflexionado sobre el machismo que hay, ¿no? Mujeres que tocan en grupos y demás, que también hay grupos de tías feministas que están en el rollo indie, o sea que claro, aquí pues hay de todo. Claro, porque ese tipo de actitudes, lo que estabas diciendo tú de con quién estar aliada y todo ese tipo de percepción acerca de las mujeres, o sea, se da no solamente en el mundo indie. No, claro, o sea, que sí, se da en todas partes. Lo que pasa es que estos como que van de que no, ¿no? Claro, vale. Como que son tan modernos que ellos, vamos, no deben tener ni género ni nada. Vale. Y son todos queer. Sí, no sé. Sí, como que, bueno, luego seguiré contando qué pasó con este artículo y qué reacciones ha provocado para que entendáis un poco más el... Vale, dale, dale. Este rollo, ¿no? Y bueno, iba diciendo que mujeres que están en este mundillo pues dicen que han soportado comentarios hacia mujeres pues referidos a su apariencia física o a una supuesta incapacidad para tocar bien, pues eso que decíamos de que se les permite por ser mujeres y tal y cual, ¿no? Y también actitudes paternalistas, pues rollo, yo que sé, quita esto que ya lo afino yo, que ya enchufo yo esto, que tal y cual, porque además en un mundo que es de tocar instrumentos, que son patrimonio exclusivo de los hombres, los instrumentos y las cosas de enredar, es como que, nada, nosotras a lo inmaterial, ¿no? Nosotras a querer. Y bueno, pues que en general es un mundo muy de hombres, tanto en tema de grupos, como de DJs, como periodistas, promotoras, no sé qué y no sé cuál. Y que aparte de que es un mundo muy de tíos, digamos a nivel de... Ay, me sale en euskera, qué fuerte. De dilo. Número de gente que está en ese mundillo, pues que también hay una invisibilización de las mujeres que están, ¿no? Entonces que parece que son menos incluso de las que son. Y bueno, pues en general acaban reflexionando las autoras de este artículo, que es un género que si bien tuvo unos orígenes pues igual más politizados, ahora mismo es muy apolítico y comodón, que es lo que decíamos, ¿no? De, bueno, nosotros somos guays y no tenemos que cuestionarnos nada porque somos súper alternativos y hablamos de letras muy raras y metemos instrumentos muy raros y todo eso. Pero dice que yo esto la verdad que no tenía ni idea, que el rollo este del 15M, que parece que ha habido como un poco de agitación, que se ha desbordado un poco de sus guetos habituales, pues como que ha empezado a problematizar un poco este tema, ¿no? Porque sí que decía en el artículo que esta música es como muy de una generación de gente que ha sido joven en los 90 y que se está y como hacerse adulto en el siglo XXI, no sé qué, como que refleja un poco la experiencia de esta generación, que yo añadiría de clase media y con estudios y bueno, pues todo este rollo que han nutrido también bastante los movimientos tipo 15M, ¿no? Y bueno, pues sí que en este sentido puede estar guay, ¿no? Que yo que sé que esta especie de ambiente politizado que cada vez nos va invadiendo más, pues sí que vaya afectando a, yo que sé, pues a estilos de música y a otros rollos y... O incluso moda, ¿sabes? Porque también, ¿cómo hablar de esto? Si como estilo de música, si como una moda, si como un rollito, si como un estilo, si como... No sé. Es un poco complicadillo, ¿no? Decimos gafapasta y todos sabemos de lo que hablamos, aunque no sabemos definirlo muy bien, ¿no? Y bueno, pues la cosa es que este artículo pues creó una polémica que, vamos, todo el mundo se echó las manos en la cabeza, que es esto de llamarme machista a mí... Y bueno, pues ya sabemos cómo va este rollo. Que se pica ajos come. Por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, yo que tampoco estoy nada metida en ese mundo, pues no me enteré. Pero en el Facebook y esas... Uy, mira, otra publicidad. Y los Twitters y, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y los N's menos uno. Y... Aquí, publicidad patos. Pues que parece ser que, pues eso, que ha habido muchos comentarios de mucha gente indignada, mucho macho indignado y mucha hembrita indignada. Y bueno, pues parece ser que a través de esta reacción parece que el artículo no va ni de indie, ni de machismo, sino que algunos han entendido como que es un ataque directo personal, una especie de guerra de género. Y bueno, pues todo esto he encontrado otro artículo de otra tía que reflexiona pues sobre la reacción de la peña ante el artículo este de Diagonal, ¿no? Dice pues que un poco el lema que refleja cómo se lo tomó la gente es yo no fui, son los otros y vosotras sois gilipollas. Vamos, que el artículo este está graciosete y muy esclarecedor de lo que está pasando aquí para que la gente se pique tanto, ¿no? Y nada, pues voy a leer una parte del articulito, un párrafo, nada, que simplemente porque me ha gustado mucho. Dice: a mí lo que me alucina es que todos estos defensores de la justicia nunca jamás denuncian la violencia implícita en el género y explícita en nuestras manifestaciones culturales, pero se ponen como perros rabiosos cuando alguien denuncia como machista algo que les mola o a lo que están acostumbrados. Si realmente les molestara el machismo, lo lógico sería que reaccionaran con sorpresa y se pusieran ipso facto a modificar, tergiversar, darle la vuelta o denunciar ese machismo que viene a joderles lo que les mola. Pero no. Lo que hacen es saltarte a la yugular, insultar, patalear y si te tienen una mano y les va el rollo, igual se les escapa una hostia. Bueno, que ha debido ser un poco hasta ese punto, ¿no? El asunto. Y bueno, luego el artículo de esta chica acababa reflexionando sobre un poco retomando la idea inicial del artículo de Diagonal, lo del que la música refleja el machismo que está en la sociedad, ¿no? Y entonces habla de la capacidad que luego tiene la propia música de resignificar esta herencia, digamos, social y darle la vuelta y hacer música feminista que cuestione los estereotipos de género, el machismo, etc., etc., ¿no? Y bueno, pues ella reflexionaba sobre que igual esto es más fácil desde estilos de música populares, pues tipo el hip hop o el reggae o el punk, o pues porque de alguna manera son géneros con que nacieron y siguen en un gran medida contaminados por el machismo, pues son expresiones de música popular y que están más politizadas por el hecho de que están al acceso de todo el mundo y que son más fáciles de dar un resignificado, ¿no? Aún así, pues eso, el tema del indie yo es que tampoco lo controlo mucho, pero no tengo muy claro que yo creo que se puede resignificar y que al fin y al cabo, pues eso, pues si es un estilo de música a cualquiera le puede molar y todo este rollo de los circuitos comerciales que está por el, o el rollo de los festivales patrocinados por marca de cerveza y tal, pues mira, ¿sabes? Creo que cualquiera puede coger lo que tenga a mano y dar la vuelta a esta historia, ¿no? Y bueno, y es un poco pues lo que nos tocaría hacer. Y lo que les tocaría hacer a, como reflexionaba aquí la compañera en lo que he leído, ¿no? A quien se sienta alarmado por, no sé, por esta denuncia del machismo explícito y implícito en todas nuestras prácticas cotidianas y culturales. Y eso, pues que quien se pique ajos coma y a quien le pique la conciencia, pues que se ponga activa, ¿no? A dar la vuelta a esta mierda que nos ha tocado. Y bueno, y que así vamos haciendo el caminito. Y nada, pues sin más. Vamos a poner otra canción de nuestra amiga Violencia Rivas. Seguimos reflexionando sobre el amor y sobre este especial anti-San Valentín, este pequeño especial anti-San Valentín que queríamos hacer un poquito hoy. Y nada, enseguida continuamos hablando del ciclo menstrual con nuestra compi Ruperta. ¿Qué gustas de mí? Me dices como un niño. Quieres darme amor y darme tu cariño, pero es solo sexo. El que habla es tu falo. No creo en el amor de ningún ser humano. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo. No quiero tu amor ni el de otras personas. El amor es un error de nuestras hormonas. El amor es un error de nuestras hormonas. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo. El amor es un invento, un juguete roto. El amor es soportar la mierda del otro. El amor es soportar la mierda del otro. Métete tu cariño en el culo. que estar bella si te quiero agradar. Pero la belleza es un parámetro social, porque tengo que estar linda para tenerte de novio. Si vos y todo el mundo solo me generan odio. No me depilo las axilas, la belleza es una pauta de esta puta sociedad. No me depilo ni hago dieta, quiero estar fea, echa una cerda, ser espejo de tu mierda. No me depilo. Bueno, seguimos en Sorguiñen Licea y ahora después de... ¡Uy, Barcatu, por los ruidos! Después de lo que nos ha comentado la señora de los gatos sobre toda esta polémica que ha habido sobre el artículo de la música indie, yo os voy a hablar de la menstruación. No sé si os acordáis, la temporada pasada hicimos también un programa sobre la menstruación. Y pues bueno, nos parecía interesante seguir tocando esto. Además, como estábamos con todo el tema de la sexualidad, pues bueno, creemos que es súper importante hablar de la menstruación de las mujeres. Y hemos encontrado, un punto de vista diferente sobre la menstruación, ya no tanto desde el punto de vista biológico, sino más desde un punto de vista un poco más místico, para mi gusto, un poco demasiado. El rollo este de la energía, los chakras, la mujer conectada con la naturaleza a través de la menstruación. Pero bueno, a mí me parece que es un punto de vista muy, muy bonito y que bueno, que es digno de comentar. Y además, en ciertas cosas sí que estoy de acuerdo. Hay un libro que se llama La luna roja de... no sé qué, Gray. A ver, que lo busque. Norman Gray, ¿se puede llamar? Miranda Gray. Que ella lo que hace es, en las diferentes etapas que hay en el ciclo menstrual, pues en cada una de ellas lo representa en un arquetipo de mujer específico. Y luego tenemos otra señora por aquí que se llama la doctora Northrup, que el libro es La sabiduría de la mujer, me parece, algo parecido. Bueno, el caso es que ella habla de dos tipos de fases en el ciclo menstrual. Me gusta más esta, la otra es como más bonita, más romántica, pero os voy a empezar contando esta porque vamos, con la que estoy más de acuerdo. Para la doctora Northrup, la menstruación se divide en dos fases, y la primera es la fase folicular, que es la que comienza con la menstruación hasta la ovulación, y en esta fase es en la que las mujeres, pues en teoría, somos mucho más extrovertidas, nos sentimos más, tenemos más creatividad, es el momento en el que empezamos a hacer nuevos proyectos, tenemos el deseo sexual en pleno apogeo, somos como que somos más fértiles en todos los sentidos. Y luego, además, bueno, pues en esta fase pues se liberan, hay un aumento del nivel de estrógenos y de hormonas de nombres imposibles de decir, folículo estimulante, lute y hormona luteinizante. ¡Hala! Y bueno, pues como que es eso, que esta es la fase más, como más creativa de las mujeres. Y luego está la segunda fase, que es la fase lútea, que es desde la ovulación hasta el comienzo de la menstruación, que es como, sería como la fase más introspectiva de las mujeres. Es el periodo en el que las mujeres nos sentimos más dispuestas a la reflexión interna, a una evaluación de todos los aspectos de nuestra vida, de los negativos, los positivos, y un poco es el momento en el que las mujeres deberíamos reflexionar más sobre todo este tipo de aspectos de cómo llevamos nuestra vida, y bueno, es como el momento de solucionarlo. De hecho, también dice la doctora Northrup que en este momento pues tenemos muchísimo más sueños, como los sueños son mucho más claros y bueno, nos pueden ayudar también a conocernos mejor. Y luego tenemos, también dice que justo que como que inconscientemente nos apartamos un poco de la vida social y nos metemos más pues eso, en esa introspección de la que ya he dicho al principio. Y bueno, y luego la explicación de Miranda Gray, ella habla de cuatro fases, y a cada fase pues le pone un arquetipo de mujer. La primera de ellas es La luna creciente. Esto está sacado de un libro que se llama La luna roja. Es La luna creciente y el arquetipo sería la doncella. Representa el aspecto enérgico y dinámico. Y bueno, es la luz y la claridad de la luna creciente. Y se asocia al color blanco. Esta es la fase preovulatoria, desde el final de la menstruación hasta que comienza la ovulación. La ovulación. Y las energías que en ese momento, en teoría, tenemos las mujeres son la diversión, el entusiasmo, es una mujer dinámica, confiada, pues un poco como la primera fase de la que hablaba la doctora Northrup. Luego tenemos la luna llena, que el arquetipo sería la madre, y este es el símbolo de la fertilidad y la nutrición. Refleja la intensa luz de la luna llena y su color sería el rojo. Y luego la estación sería el verano. Es la fase de la ovulación. Cada vez que diga evaluación, que sepáis que es ovulación. Esta es la expresión interna y externa del amor. Es la mujer protectora, capaz de asumir las responsabilidades, alimentar y dar sustento. En este momento se pierde el interés por la propia persona y te centras en los demás seres que te rodean. Luego la siguiente sería la luna menguante, que es la hechicera. Su color sería el azul, sería la fase premenstrual, que es desde la ovulación hasta la menstruación. Y bueno, su estación sería el otoño y esta fase representa el descenso hacia el aspecto interior de la naturaleza femenina. Es el misterio, la magia, la pasión, el poder femenino, el magnetismo y la atracción. Y en este momento es en el momento en el que aumenta la sexualidad y la creatividad. Y con lo que yo no entiendo muy bien, o sea, me parece que es un poco, sería al contrario, o sea, si es el momento de interiorización, pues esto de que aumente la, bueno, no sé, la creatividad, a mí me parece que sería al contrario, pero igual la creatividad interna de una misma, pero no, bueno, no lo sé. Fase siguiente, la bruja, que será en la luna nueva y es la fase pues, justo de la menstruación. Su color es el negro, que mira qué feo, justo darle el negro a la menstruación, y es pues eso, la oscuridad de la luna nueva o menguante. Su estación será el invierno y esta es la fase que representa la sabiduría y la estabilidad de los poderes del mundo interior. Se retira las energías del mundo terrenal y se centra en la conciencia en el mundo espiritual. Y esta, según Miranda Gray, es la fase de introspección, de dormir, soñar y de frenar el ritmo de vida. Yo estoy en esa fase todo el rato. A mí es que me gusta más la explicación de la otra. Sí. Estoy como más de acuerdo. Esta me sí, parece a mí pues... está uno, no sé. Luego, aparte, no sé, el tema de la coincidencia con las lunas, las estaciones... O sea, no es que diga que no creo en lo de la luna y eso, no sé, soy un poco, no tengo muy claro, ¿no? Pero sí que es verdad que la regla no tiene por qué coincidir exactamente con el tema de las lunas y así, ¿no? Que antes, en teoría sí que debería coincidirnos, pero bueno, como hay tanta contaminación lumínica y los ritmos de vida que llevamos y etcétera, etcétera, es imposible. Pero luego está muy guay el tema de que yo creo que los ciclos sí que cambian y que, por ejemplo, una cosa es que si convives con más mujeres... Como que te vas pegando el ciclo y eso me parece súper bonito y súper sorguiña. Sororidad. Y muy solidario. Sororidad menstrual. Sí, es muy guay. Además tienes ahí el momento bajoncillo todas a la vez y está muy bien. Pues al hilo de todo esto, hay un diagrama, una ficha, como decía el otro día mi Pusukide, intentaba explicárselo y me dijo, vamos, una ficha de toda la vida. Bueno, el caso es que es para rellenar y lo vamos a colgar en el blog, si te parece. Claro. Para que lo podáis descargar, porque es súper interesante para saber, además, para ver con cuál estaríais de acuerdo de las dos explicaciones. Sería rellenar desde el día que te viene la regla y cómo está la luna, qué sueños tienes, qué sentimientos tienes, cómo está tu sexualidad y cómo está tu salud, tu actividad externa e interna. Y luego, pues, ir anotando, esto es un trabajo, pero bueno, igual para hacerlo una temporada, o sea, ya si te lo haces así para siempre, está genial, pero para irte conociendo bien está genial. Y bueno, pues, cuando acabe la regla, para ir viendo en cada fase de tu ciclo menstrual cómo te sientes y a ver a cuál te adecuas más. Y claro, si lo haces también así en plan casilla y tú te haces tu código, en plan, si ya has tenido un sueño con algo... pues no contar todo el sueño, sino, yo qué sé, pues resumirlo en una palabra o así, pues tampoco es tanto curro y está muy bien también, ¿no? Uh-huh. Para, Joder, yo esto lo intenté hacer un tiempo y os recomiendo. Sorgin consejo dentro del Sorgin consejo. No lo hagáis en plan círculo porque es un lío. Y os rayáis y os aburrís. Claro, no, hacerlo este. En plan tabla es mucho más lógico. Yo no sé por qué dice en plan círculo, pero no había manera de apañarse con aquello. Este, ¿no? Sí. Claro, es que hay uno que es como un solar. Sí. Y ese es muy, muy complicado. Claro. Más que nada, no te cabe. Claro, no te cabe. Yo me volví loca para hacer los radios y todo. Tenía una cartulina gigante ahí pegada en mi habitación y no había manera de rellenar eso. Así que, nada, círculos no, tablas sí. Pues bueno, esta era mi aportación del día de hoy. ¿Qué te parece? Nos ha encantado. Nos ha encantado. A mí me gustaría hacerlo, pero... Y además que muchas veces me veo diciéndole a mi sobrina chiquitita, pues mira lo que es... Cuando ella tenga la regla, pues para contarle y para que tenga otra percepción de la menstruación, para que sepa que no es... Porque claro, todo el mundo cuando ya la tenga, pues encima en el mundo en el que vive, pues todo el mundo le dirá, ¡oh, ya eres mujer! Y ese tipo de cosas que le dicen a las niñas... Y le dirán, pues ya te puedes quedar embarazada, bla, bla, bla, pero no le hablarán de nada más. No le dirán de la conexión que puede llegar a tener con su yo interno. Uh-huh. Y la fuerza, a mí al final me parece que la regla sí que es un instrumento para conocerse a sí mismas y sí que creo que tiene una conexión con nuestro, sí, que, con que nuestro somos yo interno. Muy, muy cíclicas, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces eso pues tiene que ver con lo que nos pasa tanto a nivel corporal como a nivel emocional y estamos ciegas ante esto y uh-huh. que, bueno, pues que viene guay conocerse bien, ¿no? Sí, sí, aparte de eso, de reciclarte todos los meses y de servir para limpiar tu útero mensualmente, o sea, creo que es súper necesario. Conocerse, utilizar la regla para conocerte. Yo, por ejemplo, creo que tengo bastante claro cuándo voy a tenerla porque mis pensamientos cambian. O sea, por eso estoy como más de acuerdo con la primera explicación, porque vamos, para mí se adecua perfectísimamente. ¿Y eso? Pues nada, aquí vamos a dejar el programa de hoy, ¿no? Ah, venga, vale, me parece bien. Porque no queríamos hacerlo demasiado largo. Así que nos ha quedado casi perfecto. Casi, casi. Casi, casi. Pero perfectas como no somos nadie. Bueno, nosotras estamos en el camino. No existe. Y además es muy fea la perfección. Bueno, si tú lo dices, ahora que estás tan místico menstrual. Pues nada, acabamos con una cancioncilla. Nos vemos la semana que viene con pornoterrorismo prometido. Y no sabremos qué más. Podríamos hacer postporno. ¿Dónde está? Aquí está el reproductor, es que está muy loco el estudio de la Irola últimamente. Aquí. Ahí está. Y nada, pues nos despedimos aquí, que tengáis buena semana, que conozcáis vuestros ciclos, que deis caña al machismo en la música que escuchéis. Que reflexionéis sobre el amor romántico. Eso, que mañana repartáis amor, pero no romántico. Que deis muchos abrazos por ahí. Bueno, sin necesidad de colgarse un cartel de esos de repartir abrazos, que da mucho miedo. a mí me hace su gracia, fíjate. A mí me da mucho miedo. Da como grimilla, pero tiene gracia. Bueno, pues eso. Que os dejamos, que os esperamos el sábado. No nos falléis. Ay, el sábado. Que además todos... disfrazadas de algo hortera. No le hemos dicho que... ¿De algo hortera? Ah, de algo hortera. Que... De algo hortera. Que nos hayamos comentado que la pasta ya se iba para el CSO de La Indiscreta, que es un centro social, un proyecto que empezó en Granada y, bueno, pues necesitan bastante, bastante dinerito. Y eso, que os esperamos allí. Venga, guapas. Os dejamos un sorgin abrazo. It's a mighty hard road my poor hands have pulled. My poor feet have traveled this hot, dusty road. Out of your dust bowl and westward we roam, through deserts so hot and through mountains. I've wandered all over your green growing land. Where hearts are, I'll lend you my hands. On the edge of your cities, you see me and then I come with the dust and I'm gone.